Produciendo y matando la fiesta, matando la fiesta, matando la fiesta, matando la fiesta. Tú sabes que la manera en que me seduce a mí me deja mal. Mataría por verte, por tenerte ahora, mi diosa. Como loco es que tú me tienes pensándola. Es algo que no me había pasado nunca. Yo la paso pensando cuando miro el cielo y veo una estrella brillando, beba. Te lo juro, mami, que contigo yo muero perreando. Encima de mí se ponía perrísima. Divina soltera, nunca facilísima. Esa carta le da, bella, exótica. Actívate porque bonita, mi mierda. Quiero tenerla toda la vida pa' mí. El gusto mío fue conocerla. Y sin pensarlo, yo me enamoré de ti. Yo la paso pensando cuando miro el cielo y veo una estrella brillando, beba. Y te juro, mami, que contigo yo muero perreando. La pista, produciendo y matando la pista. Nacho